Homero Piraña en el Riff Araña. ¡Que me den, maldita! ¡Cierres tus ojos! ¡Cierres tus ojos! ¡Cierres de una vez! ¡Cierres tus ojos! ¡No, Pilar! ¡No! ¡Cierres de una vez o te mato! Marihuanos, muchos mandilones para allá. Y más que van a recalar de los que van. Doña, algún saludo para todos los presidentes del mundo. No, que se vayan a la verga todos los presidentes. estas lágrimas. ¿Quién iba a pensar que no era más que nostalgia del porvenir? Hay una isla en el fondo de un libro que es el fin, y los retretes de oro testigos de que es el fin, de todo es el fin. Hoy en su portal, 10 años después, siempre sospeché que era el quinto B y sigue allí. Hay un lugar en la estepa, en Siberia, es el porvenir, y la sartén de madera lo indica. Es el fin del tiempo, es el fin. No estés segura de que vaya a amanecer. Al amanecer, hay un lugar en la estepa, en Siberia, es el porvenir, y la sartén de madera lo indica. Es el fin de la historia. Hay un lugar en la tierra, en la tierra. Nuestros deseos son la neta. Wake up, Mr. Green. Thank you. quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. No hay necesidad. Del universo bailar, me mueve el alma, me brinda calma, me da energía, me da las fuerzas para nadar infinitamente en paz, pero también me tira lejos, me saca fuera de mi onda natural. Ciego, me quema fuego, me pone loco, y la duda lentamente va acabando con mi vida. Es una técnica de Ten Shin Han, ¿no es así? El Taiyuken no es una técnica muy difícil de controlar. Hasta Yamcha y el mismo Chaos podrían hacerla. Hasta Yamcha y el mismo Chaos podrían hacerla. Hasta Yamcha, hasta Yamcha, hasta Yamcha y el mismo Chaos podrían hacerla, hacerla, hacerla, hacerla, hacerla. Larry. Puro piraña en el riff araña. ¿Qué dolores son los que más te aquejan? Y bueno, la boca la tengo rota toda. Y bueno, y vamos Schumacher ahí. Para vos, querido. ¿Venía solo? Venía solo, sí. Cantando en mitad de la noche, Una mañana después de haberme metido en todo, incluso en ella, fui a ver al cura de mi familia. Me dijo: Pablo, tranquilo, yo te confieso, pero existen los médicos y existen las pastillas. Pastillas, pastillas, solo pastillas le dieron, y de eso también me arrepiento. Debí de haberme explicado mejor para que el cáncer no fuera el único movimiento. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de todo el mal del mundo, de cada bomba, de cada idiota, de cada chicle en el suelo, de la jodida expansión del universo.

porque nos gusta el rock, como tú me preguntaste. ¿Qué más quieren que les diga? Yo ya voy a entrar porque yo oigo la música y la vemos, chavos. Para mí el rock and roll es la música que me hace trasplantarme, por decir, a sentirme entre familia. Sentir lo único que un muchacho puede, ahora sí que vivir. Pues para mí el rock lo es todo, es mi vida. Yo sé todo lo que sé ahora, lo aprendí del rock and roll. Para mí lo es todo, no creo que exista una corriente musical como el rock and roll durante lo que queda de este siglo para mí. Pero el rock para mí siempre va a ser rock and roll, y arriba el rock and roll para todos, y rock and roll para todos los que hemos convivido aquí en Chopo. Arriba el rock and roll, yeah. Bueno, el rock es en cierta forma una recopilación de varias artes, es en sí que se ha expresado a través de la música, pero que comprende varias filosofías y posiciones ideológicas que se ha tenido a través de la historia. Digamos, las posiciones es el pensamiento liberal en sí, y en esta forma, hasta a través de la música, están dando a entender el mensaje que han querido dar a entender los surrealistas, que han querido dar a entender los existencialistas y varias corrientes en sí a través de la historia, ¿no? Para mí eso es el rock. O sea, es una recopilación de artes que comprende en sí lo que es la anarquía y lo que es una forma de vida, ¿no? Ahora todos juntos vamos a sentirnos bien. Ahora todos juntos vamos a movernos bien. A saber la magia de hacer el slam. Ahora ven, ven, vea. Yo sé que tú sí puedes. Ahora ven, ven, vea. Mira cómo lo hacen. Ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes. Ahora ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen. Ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes, ahora ven, ven. Mira cómo lo hacen ahora, ven, ven. Bueno, ahora todos juntos vamos a hacer el slam. Todo mundo sabe que el slam es el punk. Ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen ahora, ven, ven, ven. Ahora todos juntos vamos a sentirnos bien. Ahora todos juntos vamos a movernos bien. Vas a ver cómo quiere hacer el slam. Ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes, ahora ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen, ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes, ahora ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen, ahora ven, ven, ven. Bueno, ahora todos juntos vamos a hacer el slam. Todo mundo sabe que el slam es el funk. Ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen, ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes, ahora ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen, ahora ven, ven, ven. Mira nena ven, mira cómo lo hacen, este es el slam. Oh, mira nena ven, mira cómo lo hacen, este es el slam. Oh, mira nena ven, mira cómo lo hacen, este es el slam. Ahora todos juntos vamos a sentirnos bien. Ahora todos juntos vamos a movernos bien. Me vas a ver la magia que hacer el slam. Ahora ven, ven, ven. Yo sé que tú sí puedes, ahora ven, ven, ven. Mira cómo lo hacen ahora, bim, bim, bim. Mira cómo lo hacen ahora, bim, bim, bim. Mira cómo lo hacen ahora, bim, bim, bim. Bueno, ahora todos juntos vamos a hacer el slam. Todo el mundo sabe que el slam es el fun. Ahora fui puro piraña en el riff araña. Espera. Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com.